En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Arrancamos en una semana en la que hoy es lunes 5 de junio de 2023. Mil gracias por estar ahí, como siempre, al lado de la radio, de la televisión, de la web, de la app o desde cualquier otro dispositivo en el que te encuentres. Acabó la Liga, terminó la Primera División para el Elche Club de Fútbol. Lo hizo con dignidad, empatando contra el Cádiz en una temporada en la que el fracaso del descenso es el que condiciona y del que nos acordaremos en la temporada del centenario. El Elche acaba bien la Liga con la sensación de que la reacción es tardía. Espero que el camino que se ha recorrido en los últimos dos meses desde la llegada de Sebastián Becasese puede servir de trampolín de cara a la próxima temporada, donde el único objetivo es el ascenso. Será uno de los claros aspirantes por presupuesto y por plantilla a luchar por ese ascenso. Ayer el Elche volvió a demostrar lo de los últimos meses, que llega muy bien al final de la temporada. Empató a uno frente al Cádiz, mereció más, le anularon dos goles muy justos por el vídeo arbitraje y el Cádiz acabó pidiendo la hora. El Valladolid es el que de manera dramática descendió. Estuvo buena parte de la tarde en descenso, pero luego el Almería ocupó su puesto, pero a tres minutos para el final, el Almería de penalti marcó un gol que le dio un empate a tres, que metió de nuevo al Valladolid en descenso. Valladolid, Español y Elche son los equipos que jugarán la próxima temporada en segunda división y serán tres de los aspirantes claros por presupuesto a recuperar la categoría perdida. Osasuna fue el rival que finalmente metió la cabeza en competición europea, la Conference League, dejando sin Europa al Athletic, al Mallorca, al Girona, al Rayo, pero no al Sevilla, que al ser campeón de la Europa League jugará la Champions junto a Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. Se salvaron en la última jornada el Celta, el Cádiz, Getafe, Valencia e in extremis el Almería. Pues vamos a analizar lo que dio de sí ese último partido, la temporada y lo que nos viene. Volveremos. Ayer rezaba esa pancarta en el Estadio Martínez Valero, en la zona de la grada Llove. Esperemos que sea en menos de un año. La plantilla ya se ha marchado de vacaciones. Ahora el trabajo es para la dirección deportiva, para confeccionar una plantilla de garantías. 16 jugadores tienen contrato en vigor, de los que acaban el 30 de junio muchos no van a seguir porque no interesan o porque prefieren seguir en primera. Todo te lo vamos a contar aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

que ha dado con la tecla, que ha conseguido que el equipo compita y muy bien en la recta final del campeonato, cuando los rivales están jugando todo y el Elche no se jugaba nada más que la honra. Por tanto, final digno del Elche en la temporada del fracaso, del descenso a segunda división. Ayer empató contra el Cádiz, volvió a demostrar que estuvo más cerca de la victoria que el rival, pero bueno, tuvieron que anularle varios goles, algunos de ellos muy justitos, para que al final el Elche pues, se tuviera que conformar con el empate. El drama para Valladolid, que en los últimos minutos volvió a verse en segunda y es ya equipo de segunda, junto con el Español y junto con el Elche Club de Fútbol. Saludamos ya a nuestros comentaristas habituales. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Pues nada, terminamos la Liga con 5 partidos sin perder, con una racha que ya nos hubiera gustado que hubiera dado con el clic mucho antes. No ya Becas ese, sino pues Francisco, luego Almirón, que no consiguió que el equipo reaccionase, Pablo Machín, que consiguió una reacción pero insuficiente, y ahora Becas ese, pues firmando unos números que en global sí hubiera dado para la permanencia, pero que evidentemente llegan tarde. Por empezar por lo último, el partido de ayer, David, ¿qué sensación te deja este último partido de Liga? Bueno, por un lado contento porque se maquilla este final de Liga y no se abochorna aún más a la afición después de una temporada que realmente ha sido bochornosa, en la que la afición ha demostrado una madurez, un saber estar y un comportamiento ejemplar, lo cual creo que está preparada para empezar a luchar de manera decidida ahora en agosto por el retorno a Primera División, que ese es el único objetivo que tiene que tener el Elche Club de Fútbol, pero cuando hablamos del único, es el único, todo lo demás es un fracaso, es todo o nada. Contento por la imagen del equipo, por no arrastrar el escudo, por no arrastrar la camiseta. Y por un lado, fastidiado, ¿no?, de decir, leches, ¿qué ha pasado en este último mes y medio, dos meses, que no ha pasado los 8 anteriores, ¿no? Porque esta misma plantilla no ha dado la cara de la manera que la está dando estos 5 o 6 últimos partidos, y porque esta plantilla ha habido en campos en los que realmente se han arrastrado, y ha llegado a momentos de humillación. No me puedo olvidar de aquel partido en Villarreal, en el campo del Levante, porque el campo del Villarreal estaba en obras. Pese al calor, el bochorno deportivo fue tremendo. Me acuerdo lo que nos decía la gente de Villarreal, que jamás habían visto un equipo en primera división así. Incluso nos mandaban ánimo, nos decían, pero no podéis ir después de hoy, ya puedo mejorar. ¿Por qué el equipo se ha arrastrado tanto? Felicitar a Sebastián Becacheche, porque también es verdad que vino en un momento difícil, con todas las críticas encima de él. Creo que tenía más presión que ninguno cuando al final el resultado estaba prácticamente hecho, era cuestión de días, y al final ha sabido lavar la imagen del equipo, ha sabido refrescar la cabeza también del aficionado también, que al final afrontamos una nueva temporada con un recuerdo menos amargo, no tan amargo como lo que estábamos viviendo. Y la única espinita que me queda es si esta plantilla no ha querido o no la han sabido inculcar. Porque por mucho mérito que le demos a Becasese, sí que es cierto que antes han pasado 3 o 4 entrenadores y el resultado ha sido el mismo. Al final, los máximos culpables para mí son ellos, los que están en el césped, los que nos han llevado aquí. Y más cuando han demostrado que sí que podían dar de más. Y ahora ya lo único que nos queda es hacer borrón, cuenta nueva, cargar las pilas ahora hasta el verano, pero con un único objetivo, que es ascender, sí, sí o sí. Que además ese objetivo, que yo recuerdo es la primera vez que tan abiertamente se exige, y además el club lo dice abiertamente también, porque he escuchado a todas las partes, desde el director general Pedro Sinoca, pasando por el secretario técnico Mantecón, los jugadores y capitanes, todos han reconocido que el ascenso es a lo único a lo que pueden, a lo que deben de luchar. El propietario, Cristian Braga. El propietario también. Incluso ayer Sebastián Becasese, que era un poco más remiso por no meterse presión y meterle presión a los futbolistas, ayer reconocía que el objetivo es volver dentro de un año a Primera División, que ese es el único objetivo. O sea que es la primera vez de todas las que hemos estado en segunda que abiertamente todas las partes, todo el entorno futbolístico reconoce que solo hay un objetivo, que es luchar por el ascenso. Y eso, pues no sé si es presión o es motivación, pero seguramente son las dos cosas. Lolo, despedida contra el Cádiz, ¿con qué sensación te deja esta recta final de temporada y el partido de ayer? Bueno, la sensación es muy buena, en el sentido que los jugadores se ven tan sueltos y que hemos disfrutado de un juego, dos goles anulados, al final vemos un poco de espectáculo, entonces al final es lo que tú pides en una afición viendo tu equipo. Y es verdad que acabas muy bien en el sentido que has dejado la imagen, lo que se necesitaba durante estos últimos meses, que ha sido jodido, vamos a decir, la imagen. Porque no han sabido gestionar la presión. Yo creo que la presión ha bajado cuando se han descendido y ahí donde los jugadores se han soltado. Ha sido así, es tal cual. Entonces es verdad que me estás hablando del año que viene, el ascenso, pero los jugadores que vienen y que van a venir tienen que aguantar esta presión, que sabe que si vienen, la presión es muy alta y la exigencia muy alta. Entonces pero hay que fichar. Saben a lo que van a venir. Exactamente. Entonces no te puedes permitir de equivocarte, porque ya tienes que pensar más en el trabajo mental del jugador que vas a traer, porque tiene que ser preparado mentalmente, muy bien preparado. Y es verdad que este año no han sabido gestionar, ni el club, ni los entrenadores, ni los jugadores, no han sabido gestionar la presión. Y ha sido que al final descienden y a partir de ahí ya un oxígeno y todo el mundo vuelve a ser lo que eran los años anteriores, los jugadores, y dar un salto de calidad, un juego, goles, defensivo. Al final no es el mismo equipo, pero es el mismo equipo, pero la presión no hay. ¿Tú crees que es la presión? Sí, yo pienso que la presión ha hecho que al final no han sabido gestionarla, porque son muchas tensiones, mucha tensión, porque tienes todo. Tienes 30.000 espectadores que están detrás de ti. Tienes un club que está detrás de ti. Que no te salen las cosas pero en el campo. Eso lo has tenido otras temporadas y te has conseguido salvar. Sí, pero ¿por qué? Porque la racha ha sido buena. A ver, aquí el problema es que empezaste tan mal... Que al final te caes que has sido ya muy mal. No has tenido una super plantilla para levantarte. Todo. No has acertado con los entrenadores. Por supuesto, y para mí lo más grave es que no acertaste con los fichajes. Y ahí ya empezamos con el pie cambiado. Entonces, todo mala pretemporada. Influye. Todo malo. Todo influye. Por tanto, yo en esta temporada solo salvaría... Y mira que fue criticado al principio. Solo salvaría a Becasés. Con los números en la mano... Ha conseguido números no de permanencia, sino de luchar por Europa. Si nos ponemos, desde que él vino, sus 12 partidos, con la puntuación que ha sumado, estaríamos hablando de que habría salvado al equipo. Y si con la presión que traía. La presión que traía, porque claro, nadie entendía ese fichaje, a esas alturas, con el equipo a 14 puntos de la salvación. Pero ahí donde era quemar al entrenador de la próxima temporada. Claro, es que todos criticamos eso, que era, perdona Lolo, que era quemar el entrenador de cara a la próxima temporada. Era un riesgo enorme. Él tenía mucho que perder y poco que ganar. Muchísimo. Entonces, a partir de ahí, como vosotros lo estás diciendo muy bien, la presión y ver el equipo cómo acabó y decir, wow, Becasés lo ha hecho muy bien. Sí, es verdad que los últimos partidos lo ha hecho muy bien. Y se ha visto un equipo totalmente diferente y distinto, porque se ha hecho una fórmula que al final encajó, perfecto. Pero no hay que olvidar que empezó a funcionar muy bien y el mensaje empezó a ir en la cabeza de todos los jugadores cuando se descendió. No, yo creo que cuando se gana el Rayo Vallecano. Bueno. Que es, a partir de ahí el equipo compite de otra manera. Ya, vale. Pero bueno, eso fue, claro, fue dos semanas antes. Dos semanas antes que sí. Estás ahí descendido. Ahí donde voy. Es que los partidos anteriores se veía un comportamiento en un entrenador que todo el mundo decía, ¿pero qué hace? Que no lo habíamos perdido. En unos cambios de jugadores en la segunda parte, no sabe gestionar bien. Entonces, no hay que olvidar esto. Entonces, hemos visto su peor versión, entre comillas, en un momento clave. Sí, pero, y hemos visto su mejor versión en los últimos meses, porque la ha hecho muy bien. ¿Pero por qué? Porque se ha descendido. Y el equipo no tiene la misma gestión de nivel mental, porque no le tiene la misma presión. Pero yo quiero entender, Lolo, que todos esos cambios que él hace cuando llega... Es porque tiene que cambiar todo, porque lo que no funciona... Porque no es fácil para él, porque se quedó en marrón. No, porque no está funcionando. Entonces, como no está funcionando y a mí me traen para que esto empiece yo a cambiar, voy a empezar a cambiar. Ahora y hace cambios que nos costaba entender pero que... Pero no tiene sentido. Paco, lo hemos hablado todos ahí en la radio. Que ¿no? sí, hemos dicho que no sí. tiene sentido lo bueno, que está haciendo. Bueno, pero si él ahora, no confía en ningún central, es normal que hasta cierto punto que diga, como no confío en ninguno y no pongo a ninguno, no solo voy a utilizar a Mascarell, luego a Carlos Kler. O sea, solo confiaba en Pedro Vigas. El Kler que hemos visto ha sido de central. Exactamente. Eso te digo. Pero al final son jugadores que se tienen que convertir a ver, en central. Lo que quiero ahora, decir yo que... lo que no quiero decir, perdón, sí. es que ahora cuenta cero. Vamos, empezamos de cero y vamos a ver ahora lo que es realmente Beka Chicha. Claro, claro, sin duda. Ahora es otra ahora, cosa. Es verdad y que no la situación... Y no empieza de cero. No, no, es que no empieza de cero. Porque lleva sentido. 3 meses de pretemporada. Exactamente, pero quiero decir que no lo mismo venir como ha venido. Claro. Y luego ver que el equipo se ha descendido porque la gestión de nivel de los jugadores descendido, que no tiene la presión, es otra. Entonces, hemos visto dos caras esos últimos meses con Beka Chicha. Ahora es empezar de cero en sentido... Quiero ver si gestionar una presión de ascender, claro, claro, que es la prioridad, a ver si es capaz de saber gestionarla, porque si no sabe gestionarla, vas a la... Pero por no ser injusto con BKSS, no, no, si cuando vino no tenía ninguna presión, porque el equipo ya estaba virtualmente descendido, pero sí se le criticó a Manta. O sea, se le metió caña a Manta y él en realidad no tenía ninguna presión. Él no era el culpable que lo hubieran traído en esa fecha. Podía haber venido solo en junio. Y, es que hubiera sido... Pero quiero decir, ahora sí tiene la presión, porque ahora sí tiene un objetivo que cumplir. Cuando vino no tenía más objetivo que terminar dignamente. Sí, pero sin presión... Le atacamos todos, le criticamos todos porque no nos gustaba lo que vimos. No, es que antes de que llegara, cuando se anunció el nombre... Ya todo, este ya quién es, a quién le ha ganado, eso que digo, venía de parte de... Claro. Por eso que te digo, a ver ahora, a ver con la presión ahora. Bueno, pues a mí, yo le voy a dar un margen de confianza porque me ha convencido... O por sea, el juego que hemos visto en los últimos que meses. Que el equipo haya sumado 12 puntos de los últimos 21... contra Atlético de Madrid, San Mamés, en Getafe, contra el Sevilla, contra equipos que se estaban jugando la vida... Y te saben a poco esos 12 puntos. Me saben a poco porque fue superior al Sevilla, al Cádiz. Que Getafe estuvo cerca de ganar. Quiero decir, hostia, ha conseguido más. Yo no esperaba que sumase puntos un equipo que no se juega nada. Digo, bueno, aunque no quiera, se va a dejar ir. Entre que han descendido, los rivales se juegan la vida. Ya estás pensando en las vacaciones. No quiero lesionarme, no sé que pierdo un buen contrato. Lo que ha conseguido es muy difícil. Pero, le voy a dar un margen de confianza. ¿A cuántos rivales hemos fastidiado? ¿A todos? ¿A todos? Es increíble porque todos estamos jugando algo. Al Rayo le has quitado opciones europeas. Al Sevilla lo mismo. Al Atlético de Madrid la segunda plaza. Al Atleti de Bilbao le has quitado Europa. Sí, y al Cádiz le complica la vida jugando sin descenso. Y al Getafe le quitas 2 puntos que si los hubiera tenido ayer no sufre lo Correcto. Que sufrió. O sea, yo le voy a dar el beneficio, no de la duda, sino del buen trabajo que ha hecho. Pero es evidente, como candidato al ascenso firme, que va a ser la próxima temporada, va a tener otra presión. Es que es otra. Va a tener otra. Tiene que jugar a ganador. Exactamente. Pero bueno, es que aquí, en primera, contra equipazos, no ha jugado a no perder. Ha jugado de tú a tú. Exactamente. ¿Por qué no ¿por qué no voy a confiar en que va a jugar a ganador en segunda división cuando más sabe que... No tiene otro objetivo por presupuesto y por plantilla. No sé, David, ¿tú qué piensas? No, y cuando al final tú llegas y dices, bueno, es que has empezado ganando. Pero han habido partidos contra rivales que has empezado en contra. Sí, sí, y sí. has seguido dando la cara, o sea, ha habido empatar el marcador. Sevilla, incluso, Getafe, Cádiz. Claro, que al final, con un ambiente durísimo, porque los equipos estaban jugando la vida. Y volvemos a lo mismo, aquí nos hemos tirado años y años, sobre todo en la época de segunda división, cuando ya no teníamos opciones, que no existían los playoffs. De ver un equipo arrastrándose... A eso me refería. Es que no quiero ponerte ejemplos para que nadie se sienta ofendido, pero muchos entrenadores que decían no, vamos a salir, el equipo va a dar la cara... Tal. Era imposible. Y el equipo se ha arrastrado 4 o 5 jornadas y tú, por ejemplo, el ejemplo de Baraja, de Claudio Barragán, de... Y el equipo se ha arrastrado. Y además, se ha dejado ir porque ayer, mentalmente ayer se desconectan. Ayer asisten al Martínez Valero 16.500 y pico personas con un ambiente fenomenal de fútbol y la gente sale dentro del cabreo, contenta entre comillas, cuando esos años de segunda división, un mes antes la gente no iba porque daba vergüenza ver el fútbol. Terminaban yendo 3.000 o sea, personas. Que me quedo con lo positivo, que como yo ayer le decía a un compañero mío, ojalá el año que viene a estas alturas siga siendo Sebastián BKSS el entrenador del Elche. Eso quiere decir que el objetivo se ha cumplido. O que te has quedado a las puertas del último partido. Sigue siendo un fracaso. Ya, aquí ya, solamente ya. Vale. Sí, eso está claro. Sí, pero digo que si sigue a estas alturas es que está jugando el playoff. Final del playoff. O has ascendido o estás en el playoff, como pero el Levante o Albacete. Ojalá a estas alturas esté el mismo entrenador que empieza la temporada. Eso quiere decir que el objetivo o se ha cumplido o se está cumpliendo. Mira, ha tenido la extraordinaria capacidad de cambiarnos a todos la opinión. Y de aguantar, ¿eh? De aguantar también. Aguantar. Que iba todo el mundo con los cuchillos. Cambiar, ha recibido en todos lados. Por eso ha recibido críticas y nos ha cambiado a todos. No lo conocíamos, que sí, no conocía la liga, que, pero ¿a qué viene ahora? Se sí, va sí, a quemar, sí. No sé qué. Lo ha aguantado todo, el chaparrón, y luego ha sabido... Y lo más importante, ha conectado con el futbolista, que eso siempre lo decía Pacheta. Les ha sabido vender el mensaje y los jugadores se lo han comprado. Y hablas con los jugadores y te hablan muy bien de BKSS. Los que juegan y los que no. Entonces, algo tiene este hombre. Es un gran motivador, porque si no el equipo se hubiera dejado ir, que era lo fácil en esta recta final. Y bueno, vamos a ver la próxima temporada. No os olvidemos, para mí el entrenador es muy importante, pero claro, un entrenador importante con buenos jugadores va a tener mejores resultados que un entrenador importante con peores jugadores. Y ahí entra ya pues la dirección deportiva. ¿Pensáis que con el movimiento que ha hecho Bragarnik de reforzar el área deportiva reconoce su enorme error la pasada temporada de fichar mal tarde y que todo dependiese de él, va a delegar y va a aprendido del error? A mí este cambio, el tener ahora un departamento de scouting con 4 o 5 personas, una dirección deportiva con 3 personas, me da la sensación de que se está trabajando ya, de que no se va a dejar todo para finales de agosto. No volvamos a cometer el mismo error. No sé si vosotros sois o es que yo quiero ser positivo. Yo con la reunión que tuvimos con él de más de 3 horas, a nosotros nos reconoce ese error. Nos decía que también que el fútbol en primera era más abierto, más universal, pero que en segunda división sí que tenías que perfeccionar mucho y tenías que ser muy entendido de la categoría. Nos dijo que iba a reforzar la parcela deportiva jugando con fútbol sudamericano y con expertos en fútbol en primera división. Parece que los nombres pueden ser. Al final yo se lo dije, digo, hasta el último segundo voy a mantener la duda porque estos 2 años me las ha generado. Esa es la realidad. Él al final siempre te responde lo mismo, ¿no? Los resultados nos dirán quién tiene razón y quién no. Hicimos una pequeña apuesta y ojalá la pierda. Sí, yo estaría encantado de perder esa apuesta. A nivel motivador, incluso por los nombres que estáis soltando, la prensa y demás, te hablan de jugadores que tienes que conocer la segunda división para hablar de ellos. Pues, por ejemplo, yo particularmente no los conoces. Al final, indagas un poquito en la categoría en la que está tu equipo. Es como cuando juegas en segunda B, pues conoces más jugadores de segunda B y te olvidas un poquito del resto, ¿no? Me da esa cierta esperanza, pero volvemos a lo mismo, los goles en las redes. Este año parecía al principio de temporada, había gente que hablaba de Europa. Y mira dónde me he visto este año, que no queda tan lejos, que es justo hace un año, y mira dónde me he visto este año. No el descender, que es algo que puede entrar en la lógica del Elche. Sí, pero no de esta manera. Pero no de la manera que se ha descendido. Entonces, me crea confianza, pero es inevitable tener la duda que ahora mismo tengo. A ver, mirándolo en perspectiva, si vas a descender como ayer el Valladolid en el último partido y tal, casi prefiero, como hemos descendido nosotros, que llevamos preparándonos para la temporada que viene 3 meses. Que en el minuto 85 estaba en primera el Valladolid. Que estaba en primera, y eso tiene que ser un palo tremendo, descender en los últimos 5 minutos del último partido de la Liga después de 9 meses de Liga. Pero bueno, Lolo, ¿tú cómo ves la próxima temporada con esa plantilla de 16 jugadores que tienen contrato en vigor y que todos cuentan? Decía Sergio Mantecón, hay que reforzar, es evidente, con 7 u 8 buenos jugadores. ¿Confías en que se lleva ya un trabajo que va a servir la próxima temporada con BKSS? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de una manera que tenemos una base que es Sergio Mantecón, que él estuvo trabajando mucho y no se le escuchó mucho, ¿vale? Ahora que está Barragán con él, me da alegría y esperanza, porque al final sí que va a hacer caso ahora a Bragarnik, a Mantecón, y con equipo de trabajo españoles que saben en el fútbol nacional, que saben de fútbol, que han sido futbolistas, saben del mental del jugador, que puede hablar perfectamente a los jugadores cara a cara y intentar atraer y hacer que al final transmites también a estos jugadores que tú quieres fichar a venir a Elche y que sabes que Elche es Elche. Entonces, ahí yo estoy contento en ese sentido, que sí, que por fin, y eso lo tenía que haber hecho antes de comprar un club, ¿vale? No compro y luego monto un equipo de trabajo, no, se tiene que hacer antes, pero eso lo he hecho varias veces. Ahora, que aprende de los errores, menos mal, Si no, quedas como... Más vale tarde que nunca. Vale, exactamente. Entonces, ahora mismo sí que yo creo que ha cogido una persona suya, no sé cómo se llama. Mauro Óbolo. Exactamente. A esta persona, por el tema sudamericano... Controlar el mercado sudamericano. Bueno, lo veo bien, porque permite también de poder dirigir bien, por favor, ¿vale? Y luego Barragán y Sergio me queda tranquilo en ese sentido, que sí que se va a poder traer futbolista de calidad y de nivel para dar el plus que falta al equipo para el año que viene. Entonces ahí en ese sentido sí que estoy contento, sí que me da esperanza y estoy ilusionado para ver un poco cómo va a haber los fichajes y los nuevos que van a llegar. Porque yo creo que Sergio como Barragán ahora mismo que van a estar en primera línea, porque ahora son primera línea, que ahora mismo solo era Bragarni, que ahora eso que son primera línea, entonces saben que no pueden fallar. Y saben que para ellos es un currículum, si lo hacen bien. Porque eso se va a quedar para toda la vida, porque van a decir, han fichado bien, han traído bien, y si sale bien, todo el mundo va a hablar de ellos. Entonces, eso para ellos es un reto muy bonito e ilusionante para que puedan hacer las cosas bien. ¿Confías, David, en que la mayoría o el 100% de los 16 jugadores que han contrato en vigor se queden? Lo digo porque... han terminado bien la plantilla y algunos jugadores alcanzando su mejor nivel, llámese Tete Morente, Lucas Boyé, Edgar Badía, Mascarell Pérez Milla, pues vienen de la lesión, pero también tienen buen cartel. ¿Confiáis en que se queden todos? ¿Cómo lo veis? Sí. Siendo sincero, no. El club creo que hace lo que tiene que hacer. Aquí cuento con todos, hay pasta para poder pagaros vuestras fichas por contrato, el que no quiera estar, que venga con dinero y se vaya, que eso es lo ideal. Si yo empiezo como... Acuérdate el año que descendimos, que nos descendieron administrativamente. Necesito pasta, saliendo todo el mundo. Esa es la peor estrategia. Y esto era un mercadillo. Claro. Un mercadillo de segunda mano. Me parece bien. La estrategia que está tomando el club, creo que del club ya tienen información de qué jugadores quieren estar y quieren no estar. Incluso con uno se le ha sido muy, muy claro. Pero de muy claro de... Yo sé que tengo que gastar esta pasta en ti. Tú si te quieres ir, vete, pero yo ya lo tengo presupuestado. Y si tienes que estar en la grada, vas a estar, porque lo tengo presupuestado lo que vas a estar a... ¿De quién hablas? Lo que voy a estar aquí. Alguno que quiere quería irse a precio de saldo. ¿A precio de saldo? Y me parece bien esa estrategia. Creo que un porcentaje muy alto sí que se van a quedar, porque lo que... Yo no estoy dentro del vestuario, pero lo que sí que me llega es que hay buena sintonía, igual que durante la temporada no la ha habido, que han habido varios grupos, al revés, que creo que está habiendo buena sintonía. Estamos hablando con los jugadores con contrato, los sin contrato, sí, todos sabemos que... No, hablamos de los con contrato. Correcto. Que la sintonía está siendo muy buena, incluso que vuelven las bromas, vuelve el cachondeo de que musiquita pone pincha uno, pincha otro, que al final eso es bueno que esté dentro del vestuario, pero creo que hay dos, tres jugadores que no van a continuar. A ver, el objetivo de muchos supeditaban su continuidad y eso que tienen contrato en vigor a que se les presentase un proyecto claro. El único proyecto claro que se ha presentado es el ascenso. Lo dio por Mascarell. Y el ambiente que hubiera en el grupo. El ambiente. No era bueno. Lo dio por Mascarell. Tete Morente también dijo que iba a seguir, pero que también le gustaría que el objetivo fuera el ascenso. Bueno, pues eso ya está despejada la duda, ¿no? Ahora es si alguno... que por cierto, esta noche en el último A Todo Gol cerraremos con el que para nosotros ha sido el mejor de la temporada, Edgar Badía, será nuestro invitado esta noche y le preguntaremos también si va a seguir o no, él tiene contrato en vigor, pero es cierto que algún jugador, bueno, pues si le viene una oferta de primera y le dan más que aquí y le ofrecen, solo jugar en primera ya es, pero claro, también depende, ¿no? Ser en primera uno más o ser aquí un tío importante. Aquí se vive muy bien. ¿Con la de León o cabeza de ratón? Claro, ese es el... ¿Tú piensas que se va a quedar todo el mundo? Yo pienso sinceramente que se van a quedar el 95% de los jugadores, porque el proyecto es ilusionante y lo hemos hablado varias veces. No es lo mismo irte a un sitio donde tienes que empezar de cero que quedarte a un sitio donde estás querido, que hay afición, que hay campo, y que hay una base de muchos años anteriores que tú te atraes. Entonces, al final, tú tienes que valorar estos detalles que al final tienen su peso. Uh-huh. Y yo, sinceramente, pienso que los jugadores tienen como un... Debe algo al Elche. Debe algo al Elche diciendo, le hemos cagado, hemos bajado, pero yo quiero descender para decir... el reto de haber dicho, Me recuerdas a Nino cuando se descendió en Cádiz. Entonces, me quedo porque tengo una espinita y quiero devolver al Elche. Exactamente. Entonces yo creo que también hay muchos jugadores, creo que por los años que tienen dentro del club, que como son competidores, la espinita la tienes. Y tú quieres devolver el Elche su sitio. Y yo creo que puede ser el mejor para un jugador de Elche, creo que puede ser el mejor momento volver a ascender en primera división con el Elche. Puede ser su mejor momento de su carrera, volver a ascender con el Elche. ¿Cómo puedes pasar a la historia? Yo no recuerdo una pitada, ni jugando contra el Hércules los años de Moisés, fíjate de cuando te estoy hablando, como la que se le dio ayer a Roger Martí. Impresionante, ¿eh? Sí, fue, sí, sí. De verdad, es algo brutal. Yo no recuerdo en el Martínez Valero una pitada a un ex. Así. Pero ya no te hablo de un ex, es que te estoy comparando de Moisés, que en su día fue un ídolo para la afición, se fue al Hércules, se llegó a marcar un gol de penalti y tal. Este no ha hecho falta que se vaya al Hércules, Roger Martín. Creo que hubo un cántico generalizado en la grada, tal, que era medio broma, medio en serio, medio lo que genera un derbi, pero una pitada tan fuerte, yo no creo que no la he vivido nunca. Porque había muchas expectativas en ese futbolista. ¿Que las habían? Las habían. Firmó para 5 años. Compromiso. Precio muy caro. Precio muy caro. Aquí se vio poco compromiso y en cuanto pudo se piró. Entonces, es que al final, la afición no perdona. No, es, o sea, inteligente. Claro, por eso que te digo que los jugadores actuales no olvidan esos detalles, que yo te digo que la espinita la tienen, y yo creo que solo la ilusión, el reto de decir no, vamos a ascender y ahí yo había cumplido. Y he recuperado el error del año pasado. Yo creo que eso va a ser la balance de muchos jugadores de poder querer, de querer quedarse en el Elche, porque Elche es Elche, y dónde va a estar mejor ahora mismo en Elche que otro sitio que vas a ser uno más. Ahora está claro que te viene un equipo como Levante, Granada, Las Palmas, Almería, Rayo, estos equipos que están ahí, el Celta, que te propone un tanto dinero a Boye, a Premia o... No des ideas. Pero quiero decir que son equipos que son capaces de poder fichar a estos futbolistas. Puede pasar. Y estos propios futbolistas sí que se lo podía pensar dos veces y decir, oh... A ver, jugar en primera es mejorar tu trabajo. Exactamente. Entonces, yo creo que... Yo pienso sinceramente el 95% del equipo se van a quedar. Bueno, ojalá que sea así. Si os parece, como hay tema todavía, por supuesto, trasladamos la tertulia al lunes que viene, que junio todavía nos va a dar mucho que hablar. Mil gracias, señores. Un placer. Gracias. Feliz semana. Gracias a ti. Nosotros vamos a poner también el punto final. Nos vamos al Club Deportivo Escuas a ponernos en marcha. Recuerdo, esta noche último a todo gol de la temporada será a las 10:15 con Edgar Badía. Feliz tarde. Hasta mañana. En la clase aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta. El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias. Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.